Son las 12:02 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Game 40, en una nueva edición. Bueno, de hecho, una edición súper especial. Ahora te cuento, entramos en sumario. En el programa de hoy vamos a tener algo súper especial. De hecho, vamos a ser muy especiales hoy. Porque en el programa de hoy, de hecho el programa de hoy va a ser el último programa a las 10 de la noche el lunes. Ya que próximamente vamos a cambiar de horario, eso de entrada. Vamos a estar los domingos a las 9 de la noche para que todo el mundo nos pueda escuchar. Y desde luego más gente pueda escuchar Game 40. Los domingos a las 9, 8 en Canarias. Pero además tendremos un montón de cosas interesantes. La más importante es que desde Londres, los chicos de los informáticos, tanto Carlos... Manuel, están destacados en Londres para contarnos todo lo más importante del ETTS. Carlos, Manuel, ¿estáis ahí? Sí que estamos aquí, Guillermo. Sí que estáis ahí, ¿no? Ya os oigo. ¿Qué tal por Londres? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Pues nada. Hablan un idioma muy extraño, pero aparte de todo, muy bien. Vale. Pues nada, en el programa de hoy vamos a tener a los informáticos destacados en Londres, porque están en la feria ETTS. Hoy, esa misma. Hoy, especial ETTS en Game 40. Game 40. Y empezamos para darle un poquito más de marchita, de cañita, con algo que viene desde el Compact Disc número 1 de Dragon Ball. Luego empezamos ya con todas las novedades, todo lo que se ha presentado en la feria más importante de Europa en cuanto al videojuego y la informática se refiere. Eso en dos minutos. Hasta ahora. empezar a hablar del ECTS. Vamos a ponernos en antecedentes, vamos a saber lo que es realmente esa feria y vamos a saber exactamente cómo Carlos y Manuel llegaron a conocer esta feria, de qué va esta feria y evidentemente decirle al mundo de qué va la feria, porque si vamos a hacer un especial Game 40 y la gente no sabe de qué va esta feria, dice, bueno, igual es la feria del Vendralejo de Perla. Así que Carlos, explica más o menos de qué va la historia. Pues mira, es la feria donde se juntan los desarrolladores y la industria del videojuego. Habla más fuerte porque estás en Londres y o sea, por no decir a muy lejos, no te veo. A ver ahora qué tal me oyes. Vale, perfecto, dime. Muy bien, pues eso, que es la feria donde se juntan los desarrolladores y la gente de la industria del videojuego y el entretenimiento a nivel europeo. Uh-huh. Como así, gente de Japón, gente de Estados Unidos muchísima también, o sea que también viene eso un poco a nivel mundial. Pero esto realmente es la feria más importante de Europa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, se celebra dos veces al año, ajá, en primavera y en otoño, es sí, la de otoño, y normalmente suele ser más importante esta, que es en otoño porque es justo antes de Navidad. Claro, evidentemente. El lanzamiento estelar. Claro. Bueno, pues allí, como has dicho, se dan citas japoneses de todo el mundo, de hecho, pero ¿qué presentan? ¿Las novedades para estas Navidades o para los próximos años incluso? ¿O qué presentan? De todo, absolutamente. Presentan principalmente las novedades de aquí a la próxima feria, hasta primavera del año que viene. Entonces, habéis visto absolutamente todo. Hablando de la PlayStation, de todas las novedades de que va a salir, incluso de la Ultra 64, ¿sabéis algo? Nada. Nada. Nintendo no apareció por la feria. ¿Nintendo no está en la feria? No, ni Sega tampoco, ¿eh? ¿Ni Sega tampoco? No. Dios mío, ¿y eso? ¿Las compañías más importantes de videojuegos no están en la feria de CTS? Quizás es que pronto van a dejar de ser las compañías más importantes. Ah. Pues lo que parece que sí. Bueno. Pues nada, explícame, ¿qué habéis visto ahí? Hablando de la PlayStation, supongo. Exactamente, ya. PlayStation ha sido el lanzamiento aquí. Un stand impresionante de Sony, grandísimo, que domina toda la feria en el piso de arriba. Impresionante. Ha habido lanzamiento con muchísimos juegos, muchísimos títulos, así como Sega empezó con 4 o 5 juegos, Sony empieza pues con muchísimos. Uh-huh. De hecho, se sale a la venta confirmado en toda Europa el día 29 de septiembre. Aquí también, aquí ya están haciendo las reservas y todo el tema este. Uh-huh. El precio viene a ser el mismo, 300 libras, que serán unas 60.000 pérdidas, en España 59.900. Con la historia esa del CD, con toda la muestra de videojuegos que se pueden conseguir. Exactamente. Que lo cual la hemos estudiado, y la verdad es que tampoco es tan mala idea. Hombre, muy bien. Porque con el lanzamiento de la consola se ponen a la venta 8 juegos. Ajá. 8 juegos, de los cuales 5 se pueden jugar en el CD que viene de demostración y 3 se pueden ver. Aparte de eso, también habrá cosas que se verán en el CD, como cosas exclusivas, demos de la potencia de la PlayStation, reportajes, de todo. El CD puede estar bastante entretenido, ¿eh? Bueno, perfecto. Oye, ¿cuál es el ambiente? O sea, cuando entras directamente al ECTS, y por cierto, físicamente, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Realmente es de algo innovador? ¿Como algo así como una ciberferia? Está en el Olympia Hall, que está en el metro de Hackensington. Hackensington Olympia. Uh-huh. Allí delante está en el Olympia Hall, que es un sitio bastante amplio. Y una vez que entras, hombre, se entra por la prensa, como está nosotros, o se entra a nivel de exhibidor o de visitante, el público no puede entrar, solo entra la gente de la, o sea, gente metida en el negocio. Profesionales del sector. Evidentemente Game 40 está allí, profesionales del sector. Exactamente. Pues eso, entras y lo primero que ves son muchos stands muy grandes. Uh-huh. El primero a la derecha es el de Acclaim, que tiene una réplica del coche de la película de Batman Forever. Uh-huh. Y a la izquierda, que está en toda esta JVC, más adelante tienes a Building Ocean, y al fondo del todo pues predomina el stand de Sony, que al estar arriba y al fondo pues se ve nada más entrar, que es lo más impactante. Sí, tiene una pancarta con un logotipo inmenso encima de todo, con logotipo de la PlayStation. Dios mío. Bueno, ¿qué habéis visto más cosas aparte de la PlayStation, de los precios, por cierto, ya confirmados, de los juegos que han salido? Que, por cierto, decidme algunos ejemplos. Evidentemente, Ride Racer, evidentemente también Primal Rage, seguramente, ¿no? No, Primal Rage no sale todavía. Y una cosa muy importante de los juegos son los precios. Ten en cuenta, la mayoría van a salir por menos de 8.000 pesetas. Dios. Eso es impresionante. O sea, nos ha sorprendido un poco, sobre todo Saturn sacó unos precios muy altos de los juegos, más altos que para cartuchos. Ajá. Sin embargo, Sony saca unos juegos 7.000 y pico, o sea, es muy, muy de agradecer. ¿Confirmado por la gente de Sony España? Sí, confirmado, 7.900. Además, los más baratos y los más caros nunca llegarán a pasar de las 10.000 pesetas. Son 9.500. Y esos serán casos especiales, que vengan con algo de regalo, o más de un CD, o sea, van a estar todo por debajo de las 10.000 e incluso de las 9.000 pesetas. Dios mío. Y juegos muy buenos, ¿eh? Los 8 que salen son, mira, te lo vamos a decir. Venga. El Ridge Racer, sí, que se esperaba por todos. El Battle Arena Tosiden. Battle Arena Tosiden, sí. Exactamente. Igualmente esperado. El 3 de Lemmings, que es un poco una sorpresa. ¿Un Lemmings? Sí. ¿Un Lemmings? En 3D. Dios mío. Bueno, vale. Dime. También está el Rapid Reload, el Nova Storm, uh-huh, el Kileak de Blood y Jumping Flash. Que y por plataformas, bastante curioso. Y por último, quizá el juego que más me ha impactado a mí personalmente de todos los que hemos visto en la feria, el Wipeout. Wipeout. Un juego que ha desarrollado Psygnosis, habíamos visto muchas fotos por cosilla. Sí. Cuando lo ves en movimiento es increíble. Sí. Bueno, desde luego todos estos juegos, supongo que se habrán dado copias ya, y para la próxima semana tendremos las musiquitas, ¿no? Supongo que habéis sido inteligentes, listos y habéis pedido copias. Probablemente la tengamos la semana que viene. Pero. Bueno, chicos. Sí, a nivel de consolas PAL todavía no hay muchas, o sea que todavía está un poco restringido. Ten en cuenta que en España no hay ninguna consola PAL en este momento. La primera llega el día 15. Dios mío. Esta semana llega. O sea que la conversión ha ido bien finalmente, sin CinemaScope. Sí. Bueno, hay pequeños cambios, pero muy pequeños. Vale. Algunos juegos están en pantalla entera y son una maravilla. El Wipeout en general es verdaderamente una maravilla de juego. Bueno, pues perfecto. Luego hablamos de más cosas, ¿vale? Ponemos un poquito de música. Incluso os voy a sorprender, porque voy a poner la música de algo nuevo, que es un juego de Neo Geo CD, que ha desarrollado evidentemente SNK, y que se llama Viewpoint. ¿Lo conocéis? Un poquito. Viewpoint, ¿lo conocéis? Versión, ¿no?, para Saturn y 3D y PlayStation, que la está haciendo Electronic Arts. Sí, y muy de nueva hecho, la versión. De hecho, para mi gusto, es el mejor juego mata marcianos que he jugado en mucho tiempo. Bueno, es un juego nuevo, ¿eh? Realmente no es un juego nuevo. No, es muy antiguo, pero está muy bien, o sea, y muy bonitos los gráficos, mucho interacción con el escenario, y bueno, la versión de PlayStation que la hemos visto aquí en la feria, impresionante. Vamos, o sea, a escuchar la música. Vamos a por ella. Vamos. Venga. ¿Qué dices? Peña, que ahora mismo está escuchando Game 40, y es que tengo que decirles que los informáticos los hemos mandado a Londres en una patera y están ahí dispuestos para hablarnos del ECTSS, que es la feria más importante en Europa del videojuego. Hemos escuchado un poquito de Viewpoint, y desde luego tengo que deciros también que el monstruo está con colitis, porque el hombre se ha tragado una, ¿cómo diría yo?, pues una caja entera de que tenía yo en casa por aquello de la estricción sí, exactamente, se ha tragado una caja entera para ir suelto de vientre, ¿tú me entiendes? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No tienes cuidado. Lo que pasa es que tú tienes siempre la nevera vacía. Sí. Y claro, yo he tenido que ir a directamente, como haría cualquier monstruo, a lo que es directamente el baño. Y claro. Tienes las medicinas, pues yo pensaba que esas pastillitas de colores eran como los M&M's, ¿no? Claro, y te las has tapado. Que no mi mano y esas cosas. Ya. Pues no, los he comido y ahora estoy aquí gritando porque... Ay, que se le va. Ello. Bueno, qué pena de hombre, ¿verdad, chicos? Se nos ha comido... Por favor, un poquito de arroz. Ay, que se le va. Se le fue del todo. Chicos, nada, que está astringente, que el hombre se ha comido como un potenterito de laxantes, ¿sabes? Qué pena no estar ahí. Qué pena, ¿no? La verdad es que vamos a hacer todos los programas desde Londres. Pues yo no... Aquí no... sin el MUP al lado, esto es una maravilla, ¿eh? No vamos a volver. Ah, bueno, entonces vale, fantástico. Bueno, pues chicos, ya hablábamos de la PlayStation. Hemos escuchado un poquito la música de Viewpoint, que aunque no le guste a Manuel, a mí me encanta, ¿eh? Pero que no me gusta. Es que es un poco antigua, le falta ritmillo, le falta cosa, ¿eh? No está tan bien como el juego. Bueno, vale. Pero es cuestión de gusto. Vale, perfecto. Y conociendo tu gusto, le va a encantar a la gente. Bueno, chicos, ¿qué más habéis visto en el CTS? Hemos visto la PlayStation y hemos hablado, desde luego, muy, muy, muy profundamente del próximo lanzamiento, el próximo día 29 de octubre. Que va a ser de septiembre en España y que va a ser en toda Europa. Lanzamiento a la vez, los mismos títulos, los mismos precios. Bueno, pero ahora cambiamos de tema ya, Manuel. Venga, va. Aquí, ¿qué más hemos visto? ¿Qué más tenemos que destacar del E3TS? Pues también tenemos que destacar la presencia masiva del PC. ¿Del PC? PC por todos lados. Bueno. O sea, había por lo menos el doble de juegos de PC que de consolas todos juntos, ¿eh? O sea, PC muchísimo. Bueno, y algunas obras de PC, principalmente el Mortal Kombat 3 de PC, del que tenemos aquí ya una demo. Uh-huh. Muy bien. La mejor versión de todas, porque estaba también la de Mortal Kombat 3 de PlayStation. Ninguna está acabada de las versiones, pero la mejor, la de PC. Ha sido una sorpresa impresionante. Bueno. ¿Estaba Steve Veran por ahí? Pues no estaba. Vaya, qué lástima. Pero fenomenal. La versión de PC, fenomenal, ¿eh? Recomendadísima. También en PC había muchísimas cosas, entre ellas también estaba el Wipeout que hemos hablado antes. Sí, mucho también para PC. También para PC el Wipeout, que lleva música de Orbital. Creo que la música es una verdadera maravilla también, la música de Wipeout. ¿Música de Orbital? ¿De Orbital? O sea, el grupo británico Orbital. Exactamente. Jolín. Los grupos estos de música un poquillo New Age, electrónica, y bueno, vienen dos o tres grupos más, ¿eh? Está muy bien la música de Wipeout, el diseño, todo. La tenemos. La tendremos. Fantástico. Apúntala en la libretita, Manuel. ¿En qué libretita? Esa que tienes al lado. Bueno, ¿qué más, chicos? A ver, ¿qué más juegos hemos visto para PC? Aparte, eso también en PC, muy bueno el Screamer. ¿Screamer? ¿De qué va eso? Muy parecido al Daytona y con algún toque de Ridge Racer. ¿Pero en PC? En PC. ¿Y en tres dimensiones? Sí. Mejor que el Daytona de Saturn, por supuesto. Mucho mejor. Muy bien de gráficos, muy bien de escenario, muy bien de velocidad. Un juego magnífico. Tal vez el coche no se mueva como se debería mover, un poco irreal. Aún así, la versión que vimos no estaba terminada, o sea que probablemente lo cambien para la versión final. Uh-huh. Pero el juego fenomenal. Está programado en Italia, además, por la gente de Graffiti. Es una pregunta estúpida, ya que estamos hablando de PCs, pero seguramente Microsoft tendrá un stand ahí, ¿no? Sí. Microsoft tendrá un stand ahí. Muy curioso. Ya ha presentado hasta un juego arcade, o sea, Microsoft tenía su sección de home, que era más bien títulos multimedia, algún jueguecillo para niños, pero ha sacado un juego arcade a lo bestia. Es el Terminal Velocity, la verdad, la versión para Windows 95, con algunos pequeños cambios, y parece que se va a meter de lleno en el mercado del videojuego también. No me lo puedo creer. Es importantísimo, o sea, que Microsoft se digne a meterse en el CTS, a meterse en el mercado del videojuego con juegos de acción, de violencia, como se ha metido directamente, o sea, sin andarse con tonterías. Ha sacado incluso un joystick en plan avión de Microsoft, tú imagínate, o sea, no me lo puedo creer. Totalmente guerrero, o sea, es que es impresionante el juego, pues eso de aviones, de matar, de disparar y de todo. Ay, Dios mío. Microsoft también ha entrado a saco esto, ¿eh? Anda, no debe ser la vertiente de Bill Gates, ¿eh? Y también, como curiosidad, también hablando de Bill Gates, estaba la gente de DreamWorks. Sí. Que es la productora de Spielberg, Gates y el señor David Jeffen. Ajá. Y estaban reclutando gente, no tienen nada. Y tienen un stand solamente para reclutar gente. ¿Para reclutar gente? Sí, para que se vayan a trabajar a California. ¿Y te han fichado ya o no? Pues por ahora no hemos hablado con ellos, hablaremos mañana, así que el próximo programa desde California, vale, muy bien, vía satélite desde Estados Unidos. ¡Qué bien, qué gracia! Aquí el Mupillo aguantando, por cierto... Que Moon, recuérdales que cambiamos de horario, por cierto. Chicos, perdón que interrumpa. Sí, sí. Os recuerdo que el próximo domingo tenemos Game 40. Es el próximo domingo a las 9 de la noche. Cambiamos de horario. Somos los mismos, pero cambiamos de horario. Vale. El domingo a las 9 de la noche. Horario estrella para Game 40. Un programa estrellado. Vale, continuamos. Mira, nosotros, si somos novedosos, que este programa ya lo estamos haciendo a las 9. Sí, sí, por cierto, es verdad. Porque en Londres son las 9 en punto. Claro que no es domingo. Hemos adelantado a los cambios. Una vez más, los informáticos. Aún así, que en Londres será a las 9 en Londres, como en España, a las 3 de la mañana, ¿eh? Vale, vale, vale. Oye, chicos, que nada, que aparte de esas novedades, incluso de la noticia bomba que Microsoft se mete en el mundo de los videojuegos, que también la gente de Geffen, la gente de Spielberg, se está metiendo en los videojuegos directamente, sin pasar por LucasArts, la productora que tenía en cuanto a efectos especiales en sus películas, es una notición, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A mí el tema de Spielberg ya se sabía. El tema de Microsoft, realmente, pues no me lo esperaba yo, y llegar aquí y ver el Fury 3, que es como han llamado el Terminator City nuevo este, verlo funcionando y con una publicidad muy agresiva además, lleno de explosiones, de colores chillones, o sea, no parece de Microsoft. Bueno. Intentando mostrar que el Windows 95 va a valer para juegos y que tiene la velocidad que al otro le faltaba. La exactamente, y no se colgaba. Exactamente, además un aspecto muy importante del nuevo Windows es que si tú coges un CD-ROM preparado para el 95, lo metes en el ordenador y enciendes el ordenador luego, el CD-ROM funciona tal como si fuera una consola, o sea, funciona directamente. Plug and play. Exactamente, no hay que instalar nada, no hay que hacer nada, el CD-ROM va y funciona. Muy bien, muy bien. Esto va a vender mucho a nivel de PC, esto va a ayudar muchísimo al PC. Perfecto. Pues bueno, chicos, vamos a escuchar un poquito de música porque ya estamos hartando al personal de tantas historias. Vamos con música. Y vamos con música, vamos evidentemente con lo que va a ser el bombazo para los PCs de la temporada, que es la conversión a PC del Mortal Kombat 3. ¿No os parece? Sí, señor. Test your might. Fight. Nada, seguimos adelante. Evidentemente no la voy a poner entera porque la hemos puesto 1500 veces, la sintonía del Mortal Kombat. De hecho era la del Mortal Kombat 2 para la Mega CD, si no os acordáis mal. Pero también vamos a hablar, como hemos hablado ya para la conversión para PC y me han dicho el Mortal Kombat 3 está muy bien, y lo han dicho los informáticos, porque no he estado en el CTS, porque os recuerdo que ahora mismo tenemos un especial donde los informáticos están destacados en Londres, en la feria más importante de los videojuegos en Europa. Y me gustaría que hablarais un poquito ahora mismo de Lo que van a ser las conversiones, supongo, para las consolas estándar de 16 bits, o sea, Mega Drive y Super NES. Pues ya lo hemos visto las dos, la de Mega Drive y la Super Nintendo. ¿Ya están listas? Sí, no están listas, pero las hemos visto, están funcionando ya. Bueno, fíjate. La de Mega Drive, bastante bien, parecida al Mortal Kombat 2, tal vez, de Mega Drive, o sea, un poco en ese estilo, que nadie se espere que sea todo mucho más espectacular, pero sí completilla, y la de Nintendo, bastante mejor que la de Mega Drive. ¿Sí? Sí. Júramelo. Sí. ¿No hay versión para 32X? A lo mejor la hacen, pero por ahora no hay planes. Lo que sí hay versión es para Game Gear. ¿Para Game Gear? Y para Game Boy. Dios mío. Y para Game Boy estarán todas disponibles en octubre. Bueno. Dios mío, Dios, qué cosas, ¿no? Y en octubre se pone a la venta en toda Europa. Lo que realmente es deprimente es que Acclaim, que es la que saca las conversiones estas, sí, la de consola, saque también la de Mortal Kombat 2 para Saturn. No entiendo eso. Es que Sony se ha asegurado, pagando bastante dinero, que sea la única consola de 32 bits que tenga Mortal Kombat 3 durante algún tiempo. Durante 6 meses. Desde el día que salga Mortal Kombat 3 para PlayStation hasta 6 meses después, exactamente el día que se ponga a la venta, no podrá haber ninguna versión para, de momento, pues Saturn, que es la única consola de 32 bits. Bueno Jaguar tampoco. Ni 3DO bueno, ni nada. Bueno, pues nada. Pues muy bien, chicos. Entonces en Saturn tienen el Mortal Kombat 2. Fantástico. Lo que realmente es una pena. Bueno. Chicos, volvemos en un minuto, ¿vale? Son las 10:29, hora menos en Canarias, también hora menos en Londres, donde estamos ahora mismo transmitiendo el especial Game 40 FTS. Volvemos en un minuto. Game 40. Oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. ¡Diablo, un pispas, te esturrarás! Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita con todo desnota. Y ya verás que el flash está activo. Solo esta lámpara de desbrotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pago real. ¡Hey! ¡Hay un genio tan genial! ¡Ja, ja, ja! Que soy son maître ici, un tipo servicial. Me repita, mande, le oigo mal. ¡Hey! No hay un genio tan genial. Sí, servicio 5 estrellas. ¡Comerás mejor que el chef! Cualquier manjar, tus ¿qué más? Vete un poco de... Chicos, son las 10:30, vuelvo a recordaros una cosa. Bueno, mejor Moop, recuérdales la historia del horario ese, que sí, que cambiamos al domingo a las 9:00 p.m. Chicos, es verdad, vamos a cambiar de horario, y es que ya somos un programa estrella de la radiodifusión española. Sí, ¿no? Estrellado. Es verdad, sí. Y ahora en vez de ir el lunes, vamos a ir como los señores en domingo a las 9:00 p.m, 8:00 p.m. Sí, señor, domingo a las 9:00 p.m, 8:00 p.m. Tío, menudo horario, festival, luz y color. Ya sabéis, los domingos a las 9:00 p.m, una nueva cita con Game 40, que es el mismo de siempre, pero solo que es el domingo, y así nos puede oír más gente, que no está el lunes tocándose las narices, ¿vale? ¿Vale? Chicos, ya sabéis el nuevo horario, no olvidéis grabároslo en el cerebro con láser. A ver, domingo, las 9:00 p.m, ¿qué significa? Game 40, hora menos en Canarias. Ya está. Muchas gracias, Mu. Chicos, vamos a daros una pausita, ¿vale? Un poquito de pausita porque tenemos mucho material que daros, pero también es normal, sonidos telefónica y esas cosas, y además no hace falta que nos vayáis siempre hablando. Vamos a por la música de Inferno. La música del infierno, que por cierto nos sirve para entrar directamente en una de las llamadas en el contestador automático, sigue el 522-3128, que va a seguir funcionando aunque cambiemos de horario. 522-3128, 522-3128, 91 por delante si llamáis desde fuera de Madrid. El contestador automático de Gen 40 dirá algo así como: esto es el contestador automático de Gen 40, hablad. Y ya está, y tenéis que dejar vuestro truco, vuestro mensaje, vuestra pregunta, vuestro super qué, vuestra respuesta y lo que sea. De momento aquí tenemos un truco interesantísimo que, como siempre, nos ha enviado nuestro amigo de la amiga. Hola, Guillermito. Hola, Ricardo. Ricardo, el hombre de la amiga. Como hace bastante que no te mando un truquillo, ahí va uno para el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. La aventura no gráfica, sino de arcade. Lo que hay que hacer, vamos, es en la pantalla de puntuación poner IEHOVA. O sea, IEOVA, tal y como suena. Entonces, cuando vuelves a jugar, puedes con L saltar de nivel y con J saltar a la siguiente escena al mismo nivel. Ese método dado que necesitas, que el icono que necesitas para continuar, vamos. Más cosas. Te gustaría preguntar a los informáticos si saben algo de los siguientes juegos: del Gloom, del Fear, del Mask of Death, del Alien Beat 3D, que todos ellos son juegos en 3D, estilo Doom, pero claro, así en amigos son mucho mejores, por supuesto. Bueno, nada más. Diramo que deje de dar la coña con los exámenes, que ya tengo bastante como para que él, encima, nos recuerde y venga con recochineo, ¿vale? Hasta luego. Chicos, ¿sabéis algo de estos juegos? Tipo Doom, que es... Sí, los hemos visto un poco y realmente, pues... están bien, pero están bien dentro de las posibilidades de la amiga para este tipo de juegos, que son muy pocas. Y no llegan a tener el nivel gráfico de Doom. En algunos casos, pues quizá pueden ser hasta más divertidos, la banda sonora que esté un poco mejor, pero no se pueden comparar con Doom, desgraciadamente. Para ser la amiga es alucinante, porque la amiga no está preparado para el tipo de juegos esos que necesitan mover texturas y todas esas cosas, pues... Como no son sus chips gráficos, pero desgraciadamente para Ricardo, que no se haga ilusiones, que como Doom todavía no hay nada. Vaya, qué lástima. Chicos, estamos oyendo la música por debajo, no sé si lo oís, de Panzer Dragoon, lo cual indica que hablamos de la Saturn. Una consola que ya ha salido en España, que ya la gente la puede adquirir, la puede comprar al fantástico precio de 80.000 pesetas, y que, por cierto... Tenemos algunas novedades, porque evidentemente Sega habrá presentado algo, aunque no estaba ahí presente. Los juegos sí, diferentes compañías habrán presentado juegos, ¿no? Sí, Sega lo que pasa es que tiene sus oficinas centrales, su edificio, el que es el Sega House, lo tiene cerca. Y tiene un autobús que te lleva desde el CTS hasta Sega y te trae otra vez. Ah, bueno. La gente ha dicho que es porque Sega no tiene dinero para estar en el CTS. Ah, bien. Otra gente ha dicho que es porque Sega está tan cerca del CTS que para qué va a llegar hasta allí. Pero bueno, nos parece una Q3 por nuestra parte. Aún así, precisamente lo que Sega tiene, los lanzamientos más importantes son el Sega Rally, que lo hemos visto ya. ¿Para la Saturn? Sí, Sega Rally sobre Saturn. Que, hombre... ¿Qué tal? ¿Tiene el mismo problema que el Daytona? Un poquito, se nota menos. Me lo temía. No te lo creas, porque se nota, si te fijas, mucho. No como en Daytona, que se ve claramente que es, te quedas sin fondo a los enseguida. Sin embargo... En el Sega Rally es muy al fondo, o sea, hay que fijarse muy en la lejanía y no influye para nada en el juego. Bueno, aún así el juego parece como si fuera inferior técnicamente. Así como el Sega Rally es un juego muy espectacular, este es un juego muy muy gris, muy simple, o sea, no llama la atención. Lo tienen allí puesto y la gente es que ni se fija en él. De todas formas, todavía queda bastante para que lo saquen a la venta y pueda haber cambios. Igual pasa con el Virtua Fighter 2, que también lo han presentado. Bueno, han presentado las betas estas típicas. Ajá. Y que no veremos en España hasta dentro de mucho, porque aún tienen que lanzar el Virtua Fighter Remix. Exactamente, también han presentado el Virtua Cop, que lleva una pistola. Una pistola de aquellas típicas que es cutre, como siempre, con las que teníamos... Está bastante mejor, y el juego este sí que es una conversión mejor que los otros juegos de Sega. Es más fácil de convertir, pero aún así... Game 40. Ahí está, aparte de la banda sonora de Street Fighter The Movie. Y han hecho una... Atención, la enésima versión. O sea, la versión de la película hecha ya en videojuego. Esto ya es tanto monta tanto. Ya es... Conversión de la máquina recreativa de Capcom. Exactamente, o sea, de la máquina recreativa hicieron un juego de consola, hicieron una película. Ajá. De la película hicieron una máquina recreativa, y de la máquina recreativa es hasta ahora el juego de consola. Y lo entienda, desde luego, que lo pague y se lo quede, desde luego. Exactamente. El y juego... lo que falta. El juego es un bodrio como una catedral. ¿Ah, sí? Sí. ¡Onda! O sea, tenemos un Fatality. Muy malo. Fatality. A ver, explícame. pues nada, que se mueve muy mal, tiene unas secuencias animadas al principio muy buenas de vídeo de la película, pero luego el juego es muy malo, muy malo. Los gráficos están bastante bien, pero se mueven fatal. Bueno, bueno, bueno, ¿y qué más? ¿Qué, críticalo, venga, va, ya pongo el Flanes Victory, venga. Venga. Que siga Manuel, que yo ya me he pasado. Venga, vamos. Nada, una basura que no se lo compre nadie. Y es que tener unos gráficos de fondo bonito, para eso ver la tele, que son más bonitos. O sea, te coges un documental de la naturaleza y está muy bien. Si quieres un juego de lucha en 2D para Saturn, espera por Mortal Kombat. Dios mío, venga, vamos a hablar de más cosas. Ya hemos hablado de lo que es The Movie. Oye, ¿seguís ahí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿habéis tocado algún botoncito? En absoluto. Que va, ah, si, bueno. Si no hay ningún botón aquí. Vale, vale. Oye, pues venga, ¿qué más hemos visto? Pues también hemos visto el stand de Atari, que estaba Sam Tramiel, que es el presidente de Atari en todo el mundo. Anda. Y tenían muchos juegos, algunos de ellos bastante nuevos y todos bastante malos. Anda. Otro Fatality. Ah, Fatality, venga, voy a por él. A ver, ya está. Fatality para bueno. Jaguar. Venga, ¿qué más? Salvo un par de excepciones de juegos, como era el Rayman y... El Rayman, que estaba igual que en el resto de las máquinas. El resto, muy, muy malo. Había un juego de motos malísimo. Había unos juegos, vamos, horrorosos, ¿eh? O sea, a cada cual, pero había un juego de 3D que se llamaba Fight for Life. Un juego de lucha en 3D. Un horror de juego, pero vamos, nefasto. Y el resto todo, muy malo, muy malo, muy malo. El tema de Jaguar, incluso había... Muchos de estos eran en CD. Sí. Usando el CD de la Jaguar. Los también lo hemos visto juegos... en primicia. Los primeros juegos son unos bodrios. Dios mío. El Jaguar lo va a tener muy difícil para sobrevivir, desgraciadamente. Bueno, la lucha está entre titanes, evidentemente. Entre la PlayStation, la Saturn y... Como hemos dicho, ¿Nintendo no se ha presentado en absoluto? Nada. Para nada. ¿Nada? Nada. Nada. ¿No habréis perdido el stand y estará en la cloaca o algo así? En absoluto. ¿Nada? En absoluto. No tengo Nintendo ni pega. Es igual, aunque sea solamente para la música. Venga. Venga. ¿Vale? Venga. ¡Dije! Dime. Pon algo de música, que estos tíos aburren a las ostras. Anda, callao ya. Venga, calla tú, pues, calla, que desde aquí te puedo insultar. Como hablábamos de manga, qué mejor que poner algo de la música de Sailor Moon. Thank you. musiquilla para animar el ambiente. Estamos ahora mismo en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Hoy en el especial ETTS, la feria más importante del videojuego en toda Europa. Desde Londres, los informáticos informan. Vaya. Game 40. ¡Atención, señoras, señores! Señoras y señores, conexión con Londres, con Manuel Martín Vivaldi y Carlos Ulloa, destacados para el ECTSS. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito, cómo está el hombre! Está peor. Por cierto, chicos, ¿cómo está el ambiente español allí directamente en Londres? Pues a nivel de prensa, muy bien. Sí. Muy bien, de cada revista ha venido una o dos personas. Estamos además todos juntos, nos juntamos mucho, nos vemos, tenemos bromas, nos metemos con los ingleses, o sea, fenomenal. El ambiente, pues la gente española muy bien, además tienen todos mucha marcha. Sí. Y hemos estado hemos crecido con ellos en varias fiestas. De hecho, la primera fiesta de CTS realmente empezó el sábado por la noche. Ajá. Con la fiesta de Zug, de la gente de Viacom. Que el Zug, por cierto, es un juego que hemos jugado que es una maravilla. A mí por lo menos me ha encantado. ¿De qué va ese juego? Es como un Tetris. Un juego así, un poquito de habilidad, pensar colores, de disparar a los colores y que se vayan uniendo. Es una cosa muy nueva, muy revolucionaria, sale para todos los sistemas. En PC incluso sale en disque. Ajá. Chicos, a mí me gustaría saber que realmente si se ha presentado algo en España. O sea, ¿algún programador español ha presentado algo en el ECTS? Lo que es presentarlo, no. Hay gente intentando vender algún proyecto de ellos. De hecho, está la gente de Paradise con Enterprise, que es un juego, una simulación de negocios. Está la gente de Efecto Caos también, que habían hecho el Vital Light, también presentado con otro proyecto. También hay otra gente trabajando con BMG para otro proyecto. Ajá. Y está la gente de DDM presentando las cosillas las que hacen habitualmente. Pero nada más, o sea, a nivel de que, o sea, ningún stand en ningún producto español. Es una pena y se intenta ver si para el próximo CTS hay algo, pero lo que los productos españoles, la única gente que medianamente te mueve algo, que es la gente de DDM, no tienen calidad suficiente como para, vamos, ni como para enseñarlo, pues siguen enseñándolos. Bueno. Un Fatality, por favor. ¿Un Fatality? Sí. Vamos a por él. A ver, ahí está. Muy bien, ya está. Bueno, chicos, después de pagarle el Fatality a las empresas españolas, desde luego no se han presentado, pero también hay que tener en cuenta que Sega también lo ha hecho a medias, sin Nintendo, ni siquiera lo ha intentado. Hay que felicitar también a las empresas que se abren en España. Ajá, eso es lo que iba a ir directamente. Exactamente. La gente de Viacom por fin abre en España. La gente de Virgin abre una, o sea, de Virgin Interactivo, que ha montado un stand con todo tipo de lujos, también abren en España. La gente de BMG Interactivo también. Son casas nuevas, con una cantidad de productos impresionante. La gente de Berlin tiene muchísimos productos. BMG también tiene muchísimo material. Y Viacom, pues no es que tenga mucho, pero tiene el Zoop y tiene algunas cosillas más que nada provenientes de la división de cine que tienen de Paramount y de Universal también. En resumen, en cuanto a la informática, los videojuegos y sobre todo lo relacionado a multimedia, va a haber mucha pasta en España durante estas Navidades. Pues eso parece. Algo parecido, ¿no? Hombre, sí, va a haber un mercado muy bueno. El PC con Windows 95 y con los precios están bastante bien. Ahora va a pegar muchísimo. Sony va a hacer una buena campaña, va a vender la consola a un buen precio. Los juegos también van muy bien de precio. Los juegos de Sony también irán muy bien. La gente de Virgin, de hecho, ha sacado una serie barata con juegos magníficos, como puede ser el Seven Guest o juegos de una calidad impresionante. Los saca a 2.000 pesetas. Sin ninguna restricción, o sea, sin sacarlos en cajas pequeñas o sin manuales. Sacan en caja grande, con manuales traducidos a castellano, juegos de una gran calidad a 2.000 pesetas. Muy bien, pues chicos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un minuto, ¿vale? Cuando quieras. Por supuesto. Qué mejor que poner un poquito de la música que ahora mismo está pegando en todas partes, porque, aunque no os lo creáis, chicos, esto ha sido de lo más vendido en cuanto al mercado infantil en España. Chicos, esto es la banda sonora de los Power Rangers, y no broma. ¿Qué tal anda por ahí en Londres? Pues muy bien, un poco pasado ya, porque en Londres están un poco adelantados a las cosas realmente. No los hemos visto en ningún sitio. ¿No? Menos mal, qué suerte. Está un poquito más adelantado el tema este. Cosa decirte que están ahora aquí lo que está pegando es el Pulp Fiction en vídeo, que ha sido ya la película, el Rey León también, pero lo que es los Power Rangers hace tiempo ya que se les ha olvidado. Menos mal. Hacen bien. We'll be right back. Los Power Rangers, por supuesto que sí, algo que en Londres dice que ya está pasado, Manuel, y evidentemente está la historia de Pulp Fiction con el Rey León y esas cosas que ahora salen en vídeos, desde luego. Los videojuegos ya están casi olvidados. Pero claro, yo quería haceros una pregunta, y es que desde luego se ha planteado. Ahora mismo estáis viendo las cosas de PlayStation, los juegos de PlayStation, sobre todo el Dragon Ball, que es muy interesante, y sobre todo a la gente, a los oyentes, eso les interesa muchísimo. Evidentemente es la versión japonesa, que no va a ser compatible con la PAL, si no me equivoco. No va a ser compatible en absoluto. En absoluto. O sea, si tienes tú la consola española y el videojuego japonés, ni de coña entra. Pues aparentemente no. Además, así como para la Saturn, hay un adaptador que te permite jugar a CDs japoneses, a CDs NTSC, sí, y a CDs PAL. Uh-huh. Para parece, la Sony. Parece que para PlayStation también lo están haciendo. Están haciéndolo, pero por ahora no. A ver, los dos a la vez no. ¿Están haciendo un adaptador o no? No. No. Sí lo están haciendo, pero por ahora no ha salido. Y no sale por problemas técnicos, que a lo mejor lo superan, a lo mejor no se superan. Bueno. De todas formas, aunque lo hagan, los juegos salen distintos, o sea, no es una conversión, o sea, puedes jugar, pero no va a ser lo mismo que la versión europea, ¿eh? Uh-huh. Bueno, curioso, y en cuanto a lo de los dibujos animados de Street Fighter, ¿están a la venta o no están a la venta? Sí, la cinta está a la venta de aquí. Ah, están a la venta. Oye, pues hacedme un favor. Tráeme unos cuantos. Venga. Ya os lo pago. No, os lo digo en serio, ¿eh? Venga, lo que tú quieras. Nosotros también, sí, en serio. Sí, son para un amigo. Si tenemos tiempo, porque como ya saben, mañana es el último día de la feria, todavía nos quedan bastantes cosas por ver a fondo. Volvemos mañana, además, o sea, tenemos una agenda muy apretada. Sí, mañana último día de feria, tenemos muchas reuniones todavía por obtener. Y mañana cogemos el avión para Madrid ya. Uh-huh. O sea que mañana no nos veremos porque ya éramos tarde. ¿Os habéis dejado en algo en el tintero antes de acabar? Porque nos quedan ya 6 minutos. La verdad es que... A ver, venga, va. Nos un resumen. Hemos quedado a medias porque hay muchos juegos. Está el Fórmula 1 Grand Prix 2, la continuación del Fórmula 1, que aunque no nos ha sorprendido tanto porque es muy parecido a la primera parte, pero va a ser un gran juego. El Top Gun, basado en la película, con escenas de vídeo de la película, han filmado cosas nuevas para el juego. Igual que la película, manejas tú eres Maverick. Y te hablan a ti todo el rato como si tú estuvieras allí. Uh-huh. Muy ambientado en la película. Para los que les gusta la película, fenomenal. Un simulador de vuelo, pero para los amantes de la película Top Gun. Claro. Empiezas en la academia, luego te ascienden hasta las misiones, vamos, idéntico. Bueno. Luego está el Essen, que es muy importante porque es la continuación del Heretic, que es un juego hecho por la gente de Doom y Raven Software, y estaba muy bien. Le han añadido un poco más de realismo al juego y menos acción, y está muy bien y va a ser un bombazo este año. El Destruction Derby, un juego de coches muy bueno, probablemente lo mejor que hay en coches a nivel de casa, o sea, a nivel de consola, sale para PlayStation y para PC. Hemos visto las dos versiones, muy buenas, mejor que Sega Rally, mejor que Daytona, mejor que Ridge Racer, lo mejor que hemos visto, el Destruction, el Derby. Y luego está el Bermuda Síndrome, hecho por unos alemanes, un juego tipo flashback, pero solo para PC, con todos los gráficos en alta resolución, 256 colores, una animación increíble del personaje principal y de los dinosaurios que sale, una aventura increíble, o sea, gráficamente... De lo mejor que hemos visto. Y luego el Rebel Assault 2, el The Dig, el Heart of Darkness, muchísimo, el Tilt, uh-huh, muchísimas cosas. Muchísimos fútboles en 3D, hay 3 o 4 fútboles en 3D. Baloncestos, está el FIFA 96, el NBA Live 96, o sea, de todo. Estas navidades se presumen como las mejores en mucho tiempo. Este CTS lo ha notado, es una feria que ya lleva varios años y cada vez va mejor porque este mundillo está subiendo mucho. Bueno, interesante. Pero yo, ya para finalizar, porque nos quedan 4 minutos, me gustaría saber, solo, me gustaría saber qué es, si tuvieras que resumir una cosa, ¿cuál es la bomba de la temporada? Carlos, Manuel, os dejo 5 segundos para pensároslo. Pues a nivel breve, el lanzamiento de la PlayStation es lo que más te llama la atención, un lanzamiento muy grande, muy dominante. La Saturn parece que ha salido hace años y que ya no la quiere nadie. El software sale con muchísimos juegos, hay muchísimos juegos haciéndose, con muchas exclusivas, muy juegos muy buenos, que eclipsan totalmente lo que hay en Mega Drive. Pero a largo plazo te das cuenta que los títulos que hay para PC, que por cada juego que hay de consola hay 2 o 3 para PC. Y cuando digo consola, digo todas las consolas juntas. O sea, hay una cantidad de juegos para PC y casi todo lo que sale para consola sale para PC también. Bueno. Y a veces mejor. Es impresionante el despegue que ha pegado el PC. Es que es impresionante. Pero juegos, millones de juegos. Es que, por ejemplo, la gente de BMG, ¿cuántos juegos querían sacar hasta...? 17 antes de Navidades. También iban incluidos títulos para consola, pero... El PC, además, hablando con la gente, hemos estado hablando con todos los encargados, distribuidores, y ven al PC como un futuro, un sistema que va a permanecer aquí, que dentro de 2 años, 3, va a estar. De las consolas, dice, para PlayStation está muy bien, Saturn está muy bien, pero saben que el PC va a estar seguro y de las consolas ya no lo ven tan. Una pregunta que se está haciendo todo el mundo después del lanzamiento de este pasado lunes del Windows 95, del Ventanuco 95. Chicos, ¿van a estar el futuro realmente en el PC? Si lo, realmente lo pensáis así, ¿va a estar bajo Windows 95 el futuro de los videojuegos en PC? Sí, totalmente. Los videojuegos, además, mira que hemos hablado con la gente, por ejemplo, de MicroProse. En MicroProse, si desarrollas un juego nuevo, te exigen que como mínimo funcione bajo Windows 95. Exigencia total. Dios mío. Da igual los colores que tenga, da igual todo. Tiene que ser mínimo bajo Windows 95. Y si aprovecha además el Windows 95 con las características que tiene, mejor. Pero la gente de Dynamics, además, en especial, programan todo ahora para Windows 95. La gente estamos rodeados, chicos, estamos rodeados. Un segundo. ¿Qué? Que no olvidéis que el domingo tenemos programa, que cambiamos de horario a las 9 de la noche. Gracias, ya me voy. Ya, bueno, continuar, perdón. Pues eso. Nada, que la gente de Sierra va un poquito más allá, porque incluso los juegos van a ser solo para Windows 95. Y mientras que otras compañías les basta con que funcione en Windows 95, hay otras como Sierra que va a ser solo para Windows 95, o sea, obligando a la gente a comprarse Windows 95, y es el futuro, desgraciadamente, afortunadamente, en el PC. Bueno, chicos, nos vamos. Bueno, chicos, nos vamos, finalmente. No dentro de 7 días, nos vemos, sino 6 días. No lo olvidéis y decíroslo o decidlo a vuestros amigos, que os lo digáis a vuestros amigos, ¿vale? No lo olvidéis. Game 40 cambia de horario. Los domingos a las 9 de la noche, ahora menos en Canarias. ¡Hala, me voy! ¡Sed malos si no hagáis nada que yo nunca haría! ¡Adiós! Ya sé que os quedan muchas cosas. Queríamos decir el teléfono nuestro. El teléfono, a ver, por si alguna consulta, rápido. Exactamente, por si alguien no se entera de algo, el teléfono nuestro de Londres, podéis llamar, es este, desde España. Marcad esto, 07-44-171-372. 7683. Vamos a estar aquí una hora respondiendo las consultas de todos los que... Hasta las 12:30 estaremos aquí, porque se nos ha quedado pues casi todo en el tintero. Muchísimas cosas no hemos dicho, no he hecho, pues no sé. No, tendremos tiempo el domingo, tranquilos, chicos. Todavía tendremos la exclusiva. Aún así, si queréis hablar con nosotros, si queréis preguntarnos cualquier cosa... Vale ya de la cuñita, hombre, que vale mucha pasta llamar a Londres. Chicos, primero consultaros a vuestros padres. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Manuel. Adiós. Bueno, amigos, ya oyeron. Cambiamos de horario. Será el próximo domingo. A las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, tendrán 60 minutos súper divertidos de Game 40. Tendrán también más emoción, más acción, más juegos, más monstruos, más de... Bueno, en el fondo será lo mismo, pero con distinto horario. Dentro de 6 días tan solo, el domingo, a las 9 de la noche, una nueva edición de Game 40. ¿El domingo? ¿El próximo domingo? ¿Eso quiere decir que tendré que trabajar el domingo? Adiós.